gente aplaude y baila. Yo siempre he cantado al pueblo, para el pueblo va mi voz. Vamos a cantar ahora que la rumba ya empezó. Todos los bailadores, quiero que se oiga mi canto, desde Oriente hasta La Habana, y que viaje por el mundo nuestra música cubana. Bailadores, por estar siempre a mi lado y aprenderse mis canciones. Yo quiero viajar el mundo cantando esta melodía, y en honor a la verdad cantar es la vida mía. Y en honor a la verdad cantar es la vida.